Vamos a conocer al listo lista del día. ¿Tenemos candidato ¿Tenemos? O candidata? Tenemos. Bien, ya habemos, habemos, papam, habemos, papam ahí. Vamos ahí. Por favor, señora Galván, si es tan amable de colocarnos la sintonía para recibir como se merece al listo. Ahí, ahí, dale. He puesto ahí una música así potente para que acongoje un poco. No, para la ver he si los achichos. No, la he elegido yo. Para ver si los achicho un poco a los que no vengan tan creciditos ni tan subiditos, que es que hay alguno que hay que decirle, oye, relájate. Sí. Relájate, compañero. A ver, nuestro desafiante del día de hoy, el primer listo del año 2010. Vamos ahí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? José María. José María, vamos a conocerte un poco más. No vaya a ser que vayas a ser tú el primer listo del año y demás. ¿Tú a qué te dedicas? Pues soy militar. ¿Militar? Coño. Y a ver, ¿en qué estás? ¿En qué regimiento estás? ¿O qué graduación tienes? Pues de momento soy soldado, estoy en la Guardia Real, en Madrid. Hombre, en la Guardia Real, ostras. Con Juan Carlos y Sofía, qué bien. Pero, ¿estás en Zarzuela, en El Pardo? No, estoy aquí en Madrid de días de permiso. Bueno, pero me refiero a destinado, que trabajando. Sí. ¿Cuál de los dos? ¿O en los dos? En El Pardo, pero hacemos guardias allí, en Zarzuela. Haces guardias. Oye, ¿y cómo es esto de ser Guardia Real? Bueno, normalidad. No, hombre, pero tiene que tener... Sois un cuerpo de élite, no entra cualquiera en la Guardia Real, ¿no? Bueno, y lo guapos que van. Y talluditos, hay que tener una talla mínima. ¿Cuánto mides tú? 1,97. Ya te digo yo. ¡Ay, criatura de mi vida! Talludito, dice, 1,97. Pues casi que te doy el listo del día ya, porque siendo Guardia Real, ¿no? No. ¿Cómo si que estuviera no? en directo y tuviera la bayoneta al hombro, vale, pero así no, tiene que dar la respuesta. Oye, no, vamos a poner las cosas fáciles aquí. ¿Se curra mucho de Guardia Real? O sea, es un... Bastante. A ver, ¿cómo es un día normal de Guardia Real? ¿Tú te levantas un día de estos normales que tienes que hacer guardias y qué pasa? Pues te levantas sobre las 7 de la mañana, vas de servicio... Y vuelves al cuartel a las 10:30 de la noche. Ojalá, pero no estarás currando desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues sí. No me digas. Pues sí. Pues es más o menos como tú y como yo, Miguel. Pues también te digo, también no te has equivocado nada. Pero yo pensaba que los guardias reales solo tenían su aquel. Oye, una pregunta, tengo yo una curiosidad, porque yo... Corre por ahí esa leyenda urbana. ¿Es cierto que cuando... Bueno, yo no sé si a ti te ha tocado una noche buena, una noche vieja de esas de guardia en Zarzuela? No he tenido... Pero es cierto de que van por ahí los reyes y tal y se toman un turrón con los guardias reales, que yo lo he oído en alguna ocasión. Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. Así, ¿tienen trato cercano? ¿Son majetes? Sí, hombre. No, hombre, sí, hombre, convénceme, tienes que ser convincente. Cuéntanos. Hombre, que también que le voy a decir yo. Pues eso, vale, que son majetes, ¿no? Son enrollados. Vale. Pues nada, venga, vamos al lío. Ya sabemos, pues José sí, María, Guardia Real. En un lío. Guardia Real, o sea, es un tío cultivado y demás. Cachas, como ya hemos visto, 1,97. A ver, atención, compañero. Estamos preguntando hoy en qué videojuego podemos encontrar productos de IKEA. Pues en los Sims. En los Sims. Estaba yo esperando a ver si ponían ahí. Sí, eso va a ser de los Sims. Eso es de los Sims. Muy bien. Sí, señor. ¿Tú cómo lo sabes? Pues he jugado alguna vez y me llamó bastante la atención. Sí, señor. Los Sims ha sacado un módulo, un pack de accesorios que se llama Los Sims 2 y qué accesorios para el hogar. Dale ahí. Ahí está. Míralo. A ver, si me llega a decir, no es que me lo han regalado por Reyes, me deja muerto. Me deja muerto aquí mi amigo José María. José María, compañero. Que eres el primer listo de 2010. Pero eres largo, listo y de todo, ¿eh? Y Guardia Real. Enhorabuena, compañero. Vas a nuestro Salón de la Fama. Que conste que en nuestro perfil de Facebook vamos a colgar ahora mismo la grabación que hemos hecho contigo para que presumas con todos los colegas de la Guardia Real. Vale. Que le digas, ojo lo que estás diciendo, que tú serás más bajito, pero yo soy más listo y si no, entra en el perfil de Protagonistas Valladolid y te vas a dar Queen. Sí. Don José María, un abrazo, amigo. Muchas gracias. Hasta luego.